Subiendo a una barca, cruzó de nuevo el lago y fue a su ciudad. En esto le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Confía, hijo, tus pecados te son perdonados». Ciertos escribas dijeron para sí: «Este blasfema». Conociendo Jesús sus pensamientos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se marchó a su casa. Al ver esto, las muchedumbres se atemorizaron y glorificaron a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Cuando Jesús partió de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en el despacho de tributos, y le dijo: «Sígueme». Se levantó y le siguió. Y sucedió que, estando a la mesa en casa de él, vinieron muchos publicanos y pecadores y se pusieron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, decían a sus discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores?». Pero él, al oírlo, dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Id, pues, y aprended qué significa: misericordia quiero y no sacrificio, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Entonces se le acercaron los discípulos de Juan, diciendo: «¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos con frecuencia, y en cambio tus discípulos no ayunan?». Jesús les respondió: «¿Acaso pueden entristecerse los compañeros del esposo mientras está con ellos el esposo? Días vendrán en que les será arrebatado el esposo, y entonces ayunarán. Nadie remienda con paño nuevo un vestido viejo, porque el remiendo tirará del vestido y el desgarrón se hará mayor. Ni echan el vino nuevo en odres viejos, porque de lo contrario revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. Sino que el vino nuevo lo echan en odres nuevos, y así ambos se conservan». Mientras les hablaba de estas cosas, se acercó un magistrado que se postró ante él, diciendo: «Mi hija acaba de morir, pero ven, impón tu mano sobre ella y vivirá». Se levantó Jesús y le siguió junto con sus discípulos. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía ya 12 años, acercándose por detrás, le tocó el borde de su manto, pues decía para sí: «Con que solo toque su manto, sanaré». Volviéndose Jesús y mirándola, dijo: «Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado». Y la mujer quedó curada desde aquella hora. Después de llegar Jesús a la casa del magistrado, viendo a los flautistas y a la gente alborotada, dijo: «Retiraos, la niña no ha muerto, sino que duerme». Y se burlaban de él. Después de despachar a la gente, entró, la tomó de la mano, y la niña se levantó. Y se divulgó este acontecimiento por toda aquella región. Al marcharse Jesús de allí, le siguieron dos ciegos que decían a gritos: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Después de haber entrado en la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les respondió: «¿Creéis que puedo hacer eso?». Le dicen: «Sí, Señor». Entonces tocó sus ojos, diciendo: «Hágase en vosotros según vuestra fe». Y se abrieron sus ojos. Jesús les dio órdenes terminantes, diciendo: «Mirad, que nadie lo sepa». Ellos, por el contrario, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella región. Cuando estos se fueron, le presentaron a un endemoniado mudo. Expulsado el demonio, habló el mudo, y las gentes admiradas decían: «Jamás se ha visto cosa parecida en Israel». Pero los fariseos decían: «Expulsa a los demonios por la virtud del príncipe de los demonios». Oh, no. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se llenó de compasión hacia ellos, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies».